El gran pez. Está enganchado, entonces, bueno, ahora sí nos ponemos un poquito, un poco más serios, aunque sea. Un poco bastante. Un poco bastante, porque en realidad este jueves pasado fuimos a ver el estreno de un documental llamado Los Amarillos, que habla sobre la explotación minera en el norte de nuestro país. Sí. Y es por eso que estamos, por suerte, comunicados con el director de este gran documental. A mí la verdad que me gustó mucho, fuimos los tres que estamos al aire hoy. Así que hablo de Julio Tejada. Ahora, Julio, te habla Ariel, también está Pablo acá y Leonel con nosotros. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Me llamo Julio Tejeda. ¿Qué dije eso? ¿Dije otra cosa? ¿Cómo anda? Tejada, pero sí. Ah, Tejada, perdón. Bueno, me cambian una letra, pero bueno. Yo no me entendí mi propia letra y leí mal. Sí. Julio Tejeda, entonces, ¿cómo estás? Bien. En primer lugar, gracias por haber ido a ver la peli. Me parece buenísimo que hayan visto la peli y así ahora podemos hablar. Así, nada, gracias por haber apoyado el proyecto ustedes también. No, por favor, Que bueno, nada. Imagino que tanto como para vos es importante para nosotros poder hacer mención a este tipo de cosas que por lo general no tienen espacio público, o no el que debería tener quizá. Entonces, bueno, entre todos nos podemos dar una mano, aunque sea. Buenísimo. Así que, ¿qué te encontrabas haciendo, Julio? ¿Te interrumpimos algo? ¿Pasó? No, ¿cómo viene el sábado? No, resulta que ahora estoy, bueno, hoy a la noche trabajo en un espectáculo de teatro como asistencia de dirección y tengo que grabar unas cositas y por eso salí un rato, pero ya estamos, pensé que no se hacía el programa, pero... No, es que hubo así... Bueno, me olvidé de darte el celular el otro día. Claro. Medio raro. Claro, hubo así algunas cosas, bueno, con todo lo que ha pasado, que por ahí después un ratito más hablamos, prefiero darle prioridad sí. Al otro, pero bueno, sí. No sabíamos bien cómo organizar el programa, qué sé yo, terminó saliendo un poquitito más tarde, pero lo importante es que bueno, que estamos acá para poder hablar un poco de lo que es Los Amarillos, este documental que realizaste. Primero vamos por ahí a lo formal, si te parece, y contanos un poco ¿qué tiempo te llevó a hacerlo? ¿Cuánto tiempo estuviste involucrado en esto para laburarlo hasta llegar al día del jueves, que fue el estreno? Dale, empecé justamente, mira, casi es exactamente un año, más o menos a la última semana de junio. Yo estuve viajando para allá, para Tilcara, luego de dos meses así de mailearnos con una amiga que vive allá, que fue la que, bueno, me ayudó un poco con el tema de la producción periodística. Uh-huh. Y hay contactos allá de conocer gente y qué sé yo, y usamos su casa como base de operaciones. Estuve allá dos meses hasta agosto de 2009. Bueno, y en el medio todo lo que pasó, de conocer la gente, de investigar un poco más de cerca el tema, de cuántos pueblos están involucrados, porque yo pensaba que era solamente Jueya es este pueblo que queda a 6 kilómetros de Tilcara. Sí. Pero en realidad es toda esta cadena montañosa que vuelve a bajar en el siguiente pueblo, que es a 16 kilómetros, que se llama Yacoraite. Y bueno, conocer la gente de Jueya, hablar con ellos y tratar de interesarlos en que participan en el documental, y que era interesante o importante tener la participación de ellos. Y luego de ir a contactarme con la gente de Yacoraite, que eso fue ya un poquito más difícil porque es más arriba y es mucho más alejado de la Ruta 9, y te queda 5 kilómetros de la ruta, así que bueno, eso lo caminamos y llegamos hasta la comunidad y charlamos con ellos y luego participaron, ¿no?, de la peli. Claro, ¿qué onda eso? Porque... Sí, perdón. No, interesantísimo, la verdad es buenísimo. Al principio, obviamente, ellos ahí como viste en la peli, son tres comunidades y una vez por mes están reuniéndose, se juntan en ese lugar y se van pasando las informaciones de cómo está la cuestión. Esto está con seguimientos legal, ¿no? Hay una abogada que está a cargo de la causa y, bueno, se van informando y van tomando decisiones acerca de qué hacer. Y cuando yo llegué fue uno de esos días de casualidad también, de que estaban ahí como reunidos y, bueno, les planteé el proyecto y, bueno, estuvieron después decidiéndolo. Y luego me comunicaron que sí, que se animaban a participar y luego hicimos las entrevistas. Claro, y la gente está, porque por lo que por ahí se puede ver en el documental y demás, y lo que a priori mucha gente parece que tiene la idea de ir allá y a aprovecharse de cierto modo de la gente, pero ellos están muy interiorizados en todo este tema, ¿verdad? Y sí, imagínate, al principio obviamente como contaba uno, el presidente de una de las comunidades, es que van y les dicen, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante de fotografía, quiero tomar unas fotos de la montaña. y llegan con engaños, y la verdad que en un punto son gente, digamos, que confían en lo que uno les dice, qué sé yo, o sea, no piensan mal, fían a priori, digamos. Sí. Pero después se fueron dando cuenta y se fueron pasando la información y se dieron cuenta, o sea, no es que se dieron cuenta, la segunda vez que fueron, cuando ya querían hacerlo firmar, porque, digamos, estos lugares, o estas empresas donde van a estos lugares, necesitan un consenso de la gente, digamos, como una aprobación, como que están de acuerdo, entonces deben firmar unas formalidades. Entonces, cuando se dan cuenta de que se trataba de minería y que ya habían entrado con engaños, obviamente ellos deciden no firmar. Claro, claro. Con lo cual esto tampoco, digamos, creo que sea como demasiado impedimento, pero digamos, está bueno para las empresas que ya tener un aval de la comunidad, ¿no? La actividad que se va a desarrollar acá se va a hacer con el aval de la sociedad, si se quiere. Claro, de todas maneras lo pueden tener a través de la justicia, o sea, pueden tener el permiso para la explotación minera. El permiso y las órdenes de cateos que se expelen desde la dirección de minas, obviamente ya los tenían. Ah, eso ya lo tenían. Está bien. Eso ya los tenían, claro. Cuando vos descubrís, vas a un lugar y descubrís que hay una posibilidad de explotación de algún tipo de mineral, sí. Podés ir a una oficina de la dirección de minas y solicitar un permiso de cateo, se llama. Esto te lo conceden, si vos querés ir, vas, te lo conceden. ¿Y pero qué pasa con los lugares estos que en teoría están protegidos, que son patrimonio de la humanidad o patrimonios nacionales así y demás? ¿Qué pasa con eso? Porque aparentemente no se lo respeta, ¿no? Y al ser patrimonio de la humanidad, ya no es patrimonio argentino, sino es patrimonio de la humanidad. El tema es que hay muchas otras entidades que intervienen en la declaración de un lugar como patrimonio de la humanidad, que luego después, en la realidad, en los papeles, bueno, derivan en estas cosas. Cualquiera puede y tiene derecho, sí, a venir y proponer proyectos que se pueden desarrollar en estas zonas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, con la mala suerte de que estas actividades que se quieren desarrollar en estos lugares que supuestamente van a estar cuidados, vienen a desarrollar actividades intensivas como es la minería, que trae aparejado un montón de consecuencias nefastas para el mismo lugar que tiene que ser preservado, ¿no? Claro, ese es el punto importante, porque en sí, ¿cuáles son las consecuencias que trae para el lugar y para la gente? Y principalmente, uno de los principales elementos que necesita una actividad como la minería es el agua, digamos. Ellos extraen el material de la montaña y luego necesitan, mezclado con otros químicos, lavarlos con agua. Esta agua, que se necesita a grandes caudales, a grandes cantidades de agua, utilizan, por supuesto, el agua de los ríos que lindan estas zonas, y estas aguas luego bajan a los valles donde están rodeados, digamos, donde vive la gente que usa esta agua para todas sus actividades. Claro. Sí, recordemos que es una zona que en donde el recurso del agua es bastante un bien escaso, más que nada, y que encima contaminarlos o algo por el estilo es casi declararlo un desierto, eso, ¿no? Y es algo terrible. Igualmente, lo que hablaba con uno de los chicos que intervienen en la peli es que en realidad en la puna misma hay agua abajo, digamos. Claro. O sea, eso es lo que a mí me pareció como mágico, ¿no? Lo loco, lo que no, uno no sabía, uno no sabe, digamos, ahí va abajo. O sea, parece que la puna es un lugar desierto, no se puede hacer nada, pero en realidad la puna, debajo de la puna, hay agua. Claro, pero las inversiones nunca van a ir para eso, para ver justamente cómo se puede extraer agua y hacer de esa zona algo mucho mejor, sino que va a simplemente lo que reditúa económicamente y listo, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que hay muchas cosas que por ahí están bien y se están haciendo bien, creo que en materia ecológica estamos todavía muy alejados de hacer lo que nos conviene o lo que nos va a beneficiar a todos. Digo, me parece que por ahí falta prestar un poco de atención en esto que creo que lo único en definitiva que nos va a quedar para el resto de la humanidad como cosa muy, muy, muy valorable y muy valiosa es el tema de cuidar el medio ambiente. Sí. Esto es un hecho, digamos, esto es no hay... digamos, hay miles de experiencias en el mundo que demuestran que actividades como estas son absolutamente perjudiciales para el medio ambiente y obviamente para toda la especie viva que rodea esos lugares. Claro. Te consulto, ¿qué apoyos han tenido hasta el momento la gente de allá? ¿En qué sentido me decís? Apoyo, siendo que es patrimonio de la humanidad, ¿y quiénes se han hecho eco del tema, o quién podría señalar al contrario, quién generalmente los que apoyan son vecinos, gente, organizaciones independientes, organizaciones ecologistas. Pero no nadie más fuera de Argentina, no hubo ninguna repercusión, nada, ningún apoyo internacional. Hasta, por el momento, hasta donde yo compartí con ellos, en el momento temporal en el que estuve con ellos, no. Inclusive dentro mismo de la asociación que ellos tienen, que ellos se autodenominan, un grupo se autodenomina autoconvocados de Tilcara, también digamos funciona como esta cosa de agentes externos que quizás de alguna manera se infiltran en estos grupos y provocan, bueno, divisiones y desgastes para debilitar estas organizaciones. Entonces sí, hay como sí, una cosa muy complicada también digamos, hay que resistir un montón de cosas, ¿no? Como sí, para y dedicar tu vida, tu tiempo a este tipo de cosas. Entonces, es lo mismo que pasa en Bosnia, eso. Es lo mismo que pasa en todos lados y son tácticas y como manuales a seguir de que se han repetido en miles de lugares o de centros de que gente se reúne para hacer algo. Bueno, metes un infiltrado, haces armas un pequeño quilombo y debilitas la unión del grupo, digamos. Es así, el grupo empieza con mucho auge, con mucha fuerza, con mucha adhesión, y luego internamente empiezan a tener diferencias y empieza a debilitarse y la gente obviamente tiene que continuar con su... Uy, perdón, se me acaba el caro. Continuar con sus actividades y realmente dedicarte a esto implica, obviamente, utilizar mucho tiempo de tu vida para estar ahí. Sí. Igualmente ellos lo que han logrado me parece genial, me parece que está bueno y que lo que refleja un poco la película es esto, ¿no? Que hay que tomar una postura y seguirla y apoyarla y insistir con pruebas para demostrar que esto realmente es perjudicial y que es necesario prestar atención sobre estas cuestiones. Sí, eso. Y está bueno de tener este tipo de actividades que no benefician al resto de la gente, digamos, sino unos pocos, ¿no? Obviamente. Y de todas maneras, igual está bueno hablar un poco sobre las estrategias que pueden llevar adelante o no, porque muchos de los reclamos puntuales que en algún momento tuvieron demasiada repercusión, no solamente a nivel mediático, sino también en la cantidad de gente que lo acompañaba, por algún otro motivo a la larga termina desgastando, ¿no? Y yo creo que eso también no... Si bien puede existir esta cuestión de infiltrados y hasta mismo de partidos políticos o no que intentan sacar una tajada, es importante ver también que muchos de esos movimientos sociales se quedaron en una etapa absolutamente negativa, que es la cuestión de negar determinada cuestión, ¿no? En este caso podría ser negar la explotación minera a cielo abierto en Jujuy. Y nunca pasaron a una etapa positiva, digamos, de proponer una alternativa en donde por ahí sí, en ese momento, sí abrir un poco el juego de alianzas, ¿me entendés? Buscar un poco, qué sé yo, debe ser muy difícil esto, ¿no? Estamos hablando desde una teoría muy abstracta, pero por ahí me parece que por ese lado los grupos sociales que tienen estas inquietudes, que tienen un compromiso muy grande, para no caer en la nada, ¿no? En el olvido, qué sé yo. No sé qué te parece a vos eso, o tendrían que seguir así como están ahora y darle hasta donde lleguen. No sé, lo que pasa es que me parece también que no hay mucha vuelta que darle a esto, digamos. O sea, quieras o no quieras, si lo hagas a cielo abierto o lo hagas con socavones es hacer agujeros con la tierra, igualmente que eso ya no se usa más porque imagínate lo que tardarían y bla, bla, bla, y lo que ha evolucionado la tecnología y qué sé yo, que ahora van, dinamitan el lugar. De todas maneras, si sacan el material, así como lo saquen, de la forma que lo saquen, tienen que lixiviarlo, o sea, tienen que lavarlo con agua, mezclado con químicos. No, pero yo no estoy diciendo de proponer otro tipo de explotación minera, sino de proponer otro tipo de proyecto en la cuestión de generar riqueza o recursos para la zona. Ah, de reemplazar un proyecto como este por otro. Claro, qué sé yo. No, bueno, ellos están llenos de proyectos, claro, obviamente ellos lo que necesitan es lo que queríamos, lo que decíamos en la peli, lo de extraer agua de alguna manera, uh-huh, hacerles los caminos, porque cuando llueve mucho los ríos se desbordan, entonces después ellos cruzar con sus productos es imposible. Yo en agosto en noviembre del año pasado fui para allá con una primera versión de la peli para mostrarla en Jueya, y casualmente ese día, bueno, hubo una tormenta tremenda. Y sí, fue la primera vez en mi vida que vi una luz, digamos. Jueya se levanta al costado del río Jueya, y la verdad, te digo que fue impresionante, o sea, ver cómo el agua, cómo la naturaleza, qué chiquitos somos al lado de la naturaleza, claro, ¿no? El agua arrasando todo, una altura tremenda, llevándose animales, arruinando sembradíos, inundando los campos. Todo ese tipo de cuestiones de infraestructura que se necesita, no te digo para... O sea, la naturaleza es incontrolable en un punto, cuando todo este desequilibrio se produce, es incontrolable, pero, digamos, se pueden hacer defensa, se pueden encauzar un poco las aguas de los ríos, por lo menos para que no desborden de la manera en que lo hacen. Ver, para hacer hay miles de cosas, pero qué sé yo, viste, ellos mismos los dicen, presentan proyectos, pero la verdad que si no hay una política o una decisión política de invertir fondos o invertir fondos en este tipo de cuestiones, obviamente todas sus propuestas y todas sus ganas de hacer cosas caen en sacos rotos. Estamos hablando con Julio Tejeda, director del documental Los Amarillos, que, bueno, habla un poco de lo que es la explotación minera en el norte de nuestro país. Quería primero, bueno, rescatar, después vamos a hablar si hay alguna posibilidad de volver a ver esto y demás, porque la verdad que tienen algunos testimonios que poseen una claridad de pensamiento y una simpleza a la vez en el modo de ver las cosas, que es increíble. Eso es tremendo, escuchar a algunas personas que hablan de los elementos fundamentales para la vida y ser eso algo tan simple que no lo podamos ver es casi... por eso es conmovedor, digo, todos los días convivimos con cosas que no nos damos cuenta que son absolutamente vitales para nosotros. Sí, a mí me pasó lo mismo. Parece que estás hablando de la declaración del señor Álvarez Prado. Sí, exactamente. Que sostiene lo de los cuatro elementos. El movimiento indigenista que sostiene una rama de pensamiento que llama la naturaleza en el orden cósmico. Exacto. Que habla de los cuatro elementos, ¿no? Que gobiernan de alguna manera o que rigen de alguna manera toda la vida en la Tierra. Es los cuatro elementos que conocemos todos, que son el agua, el aire, la tierra, el viento. Sí. Y que toda vida y toda cosa en la Tierra se desenvuelve y se desarrolla a través de esos elementos. Y lo que él decía, esto me pareció a mí también muy sorprendente, muy importante, por eso ocupa un lugar importante dentro de la película, que aparte de analizar el tema minero puntualmente en este lugar, también propone esta alternativa, ¿no? Que puede sonar un poco, para los oídos de la gente que está en este tipo de negocios, una pavada. Claro, claro. Pero que para el resto de la gente nos conmueve, porque realmente nos va a costar comprender que nosotros somos parte de estos elementos y que nosotros mismos somos agua, somos claro, sol, somos aire, somos tierra, que la tierra es para todos y que realmente tenemos que cuidar el lugar donde vivimos, porque esto momento se va a desequilibrar mal. Se acaba. Sí. Un poco medio así todo, cuesta creerlo, ¿viste? Parece como que no, esto no va a pasar, no puede ser. Pero sí, está pasando, ¿viste? La verdad pasó acá en Argentina. Está pasando, y por suerte creo que estamos a tiempo de poder detenerlo, digamos, en lugares que ya obviamente es imposible, los desastres ya están hechos, el daño ya está realizado. Claro. Pero hay un montón de otros lugares donde todavía no se empezó, entonces ahí es donde hay que poner la atención. Uh-huh. El tema es que, bueno, que... Julio, digamos que todo, ¿no? Sí. Vos, para hacer la proyección de este documental y demás, ¿estuviste viendo la posibilidad de algún apoyo, ya sea a nivel ciudad o a nivel nacional, al respecto de este documental? Y si fue así, ¿te dieron bola? ¿Qué te dijeron? No, mira, ya de movida, cuando empezás este tipo de proyectos, obviamente sabés que los destinos de proyección de un lugar así, de una película de este estilo... van a ser estos espacios culturales, sí, salas alternativas, centros culturales, emprendimientos barriales, no sé, escuelas, no salas, o sea, no esté dentro del circuito de cine comercial. Uh-huh. y realmente me parece que es una peli que habla por ahí de intereses encontrados con cuestiones por ahí oficiales, digamos. Sí, claro. Entonces, la peli se hizo con... totalmente en forma independiente y nada, y bueno, está ahí, empezó a caminar este jueves pasado y vamos a ver qué pasa. Y ganas de proyectarlo, obviamente, siempre tengo. La idea es eso. ¿Y cómo sigue? Gente... Sí. ¿Cómo sigue? Digo, ¿tenés allá así alguna algún otro lugar donde se puede exhibir, a donde la puedas exhibir, a donde la podamos volver a la ver? Verdad que por el, la verdad que por el momento no, pero lo que les dije también a la gente que estaba en la sala era que en cuanto yo sepa de esto, bueno, nos vamos a ir conectando, porque de hecho la gente que fue ahí es gente que se conectó vía el boca a boca, que todavía por suerte funciona, y, sí. Y vía mail y vía teléfono, y bueno, o sea, apenas sepa de alguna otra fecha y esto, y mismo también surgió ahí que la gente es como que propuso también que esto se lleve a escuelas, lo cual me parece genial, y la peli está a disposición de ser mostrada en cualquier lugar que le interese, lo mismo que le interesa a todo el mundo que estuvo ese día ahí viendo la peli, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, estemos conectados, porque a mí me parece que más allá de clarificar algunas cosas y de llegarnos de algún modo particular, esto creo que también educa, y justamente como vos decís, o como alguien propuso ahí en la exposición del documental, está bueno que se pueda pasar en colegios y demás, o sea que... Para el que esté escuchando y le parezca importante esto, se puede comunicar con nosotros. Nosotros hacemos una especie de triangulación con vos. Y bueno, obviamente nosotros, si no, no estarías al aire, ¿no? Por supuesto, nos interesa lo que haces, lo que hiciste. Y bueno, por eso te pido que estemos en contacto para ver cómo podemos seguir con esto, si te podemos ayudar de algún modo. Y sea lo que surja, nada, acá tenés un espacio para poder difundirlo simplemente. Buenísimo, buenísimo, les agradezco muchísimo, la verdad, no, eso me gustó mucho que hayan ido, que hayan tenido primero la base, ¿no?, de ver también de qué se estaba por hablar, y eso, la verdad, me gustó mucho verlos ahí, uh-huh. Y bueno, y que se haya producido esta charla hoy, y también suma para que otra gente que también piensa lo mismo, más o menos entiende que el tema de ambiental, la cuestión ambiental es sumamente importante, está bueno que se divulgue, y que cada vez seamos más, ¿no?, lo que pensemos así, o que prestemos atención a esto que está sucediendo. Ahí va. No sabemos muy bien cómo quizás detenerlo, pero sí la fuerza de la divulgación y de estas redes que se arman, una vez que una cuestión sale en un medio como este, creo que sí produce un efecto positivo y se reproduce, ¿no? Yo te paso algo que sé, vos lo comunicás y así se arma como una cadena, y ayuda un poco a que cada vez seamos más, ¿no?, los que apoyemos este tipo de cuestiones. Esperemos que así sea, Julio. Te agradecemos realmente por la comunicación. Como te dije, estamos en contacto, y bueno, que puedas terminar el día de la mejor forma. Bueno, chicos, muy amables, los felicito por el programa, sigan adelante, y cualquier cosa nos comunicamos. Ahí va. Y saludos a todos por ahí. Ahí va, te mandamos un abrazo grande y que estés bien, Julio. Saludos. Bueno, abrazo, querido. Julio Tejeda era entonces quien estaba comunicado con nosotros, director del documental Los Amarillos. Realmente recomendable, lo decimos en serio, la mayor parte de las cosas que tratamos de poner acá son porque realmente nos importan. En este caso es algo bastante particular e interesante e importante para que quien quiera verlo y demás puede comunicarse, o quien quiera que tenga alguna idea también para proyectar este tipo de cosas, es realmente educativo y nos puede ayudar a abrir un poco más los ojos y a ser conscientes de lo que estamos arriesgando realmente. El gran pez.